¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno. Arrancando el bloque 4, vamos a entrevistar una vez nueva a Cristian Miceli, de Retrovisor. Soy medio nuevo en esto de abrir los programas, Nico, pero bueno, lo intento. Ahí vamos, ¿eh? ¿Cómo andás, Cristian? Oh, hola, Manu. Hola, Nico. ¿Cómo andan? Tanto tiempo, ¿no? Ausente con aviso en la columna anterior. Sí. Faltaron todos la columna anterior. Creo que el único acá presente fue Hernán, me parece. No quiero... Y Manu, Hernán, Manu que estaba. Manu estaba sin micrófono operando. Es el Sarmiento de la radio, Hernán, sí, ¿no? Sí. Manu es el Sarmiento de la radio. No, Hernán creo que dijo. Yo falto también con aviso, ¿eh? Bueno. Así bueno. Es este programa. ¿Qué tenías para hoy, Cristian? Y vamos a seguir hablando del tema de las licencias. Ajá. Y vamos a hablar un poco, como siempre, curiosidades, historia. Y nos vamos a ir a la primera licencia de conducir, que es muy fácil de adivinar quién tuvo la primera licencia de conducir un auto. Carlos Ford. No, Berta Benz. Digo yo, ¿no? No, fue el esposo, Carlos Benz. Carlos Benz. Sí. Claro, fue en 1888, ya terminando el siglo. Ah, o sea que se me acabó una... Disculpame que te interrumpa. O sea, Berta no solo fue la primera que condujo a larga distancia, la primera que cargó combustible, sino que fue la primera infractora porque condució sin licencia. No se sabe. No había esa infracción ante la licencia. Claro, es verdad, ¿eh? Lo que pasa que la licencia de Carl fue, digamos, por oficio. Fue la gente que estaba harta de sus experimentos y que daba vueltas manzanas. ¿Te imaginas el ruido, el humo que largaba el motorwagen que había inventado? Y para que la policía no lo detuviera cada dos cuadras, le pidió al ducado de Baden, donde vivía, un permiso especial. No era un carnet, era un documento, digamos, de puño y letra que decía... que tenía una autorización para circular. No le hicieron el apto físico. O sea que fue también, no solo fue que inventó el automóvil, sino que inventó la licencia también, ¿no? También se puede decir, sí. Como fue una necesidad, fíjense, no fue un invento, fue una necesidad que surgió. Claro, y como decía, lo ato ahí con lo que decía Graciela, no es un derecho, es un permiso que le dieron. Bueno, la licencia es un permiso también, ¿no? A él sí le dieron un privilegio. Permiten conducir. Acá sí aplica el privilegio. Era el único que podía hacerlo. Sí, exactamente. Llenanos de humo a toda la cuadra, no hay problema, amigo. Y vos sabés que por nuestra tierra, Argentina, un 11 de abril de 1906, hace 120 años casi, la ciudad de Buenos Aires empieza a otorgar oficialmente los primeros registros de conducir. Ya había gente que tenía autos, gente de la aristocracia, ya te voy a nombrar, todos tienen una calle con su nombre, seguramente. Claro. Si tenían calle con su nombre, tenían auto. Claro. El número uno, bueno, Dalmiro Varela Castex, que fue el que fundó el ACA, que fue la primera persona que trajo un auto al país. Era un pionero, ¿no? Y también hubo seis personas que fueron en la misma fila detrás de él. Aurelio Valentini, Eduardo García, Aristides Baudelaire, todos apellidos de la alta alcurnia, ¿no? Y fueron los únicos autorizados primeramente a romper el silencio de esa Buenos Aires que todavía olía a caballo y faroles de gas, ¿no? Claro. Y vamos a hablar de las chicas, porque vos me nombraste a Berta, y vos sabés que en Estados Unidos había una señorita en 1900, Anne Bush, que era descendiente de franceses, que fue la primera en conseguir el carnet para manejar un locomóvil, que era el locomóvil era un auto vapor en esa época. Sí. Y fue la pionera entre las mujeres, 1900. O sea, uno piensa por ahí que puede haber llegado a esperar mucho el sexo femenino, pero fue en 1900, ¿no? Bastante temprano, porque creo que Castex fue en 1910 o 12, por ahí, ¿no? Sí. O sea, fue le antes que el primer argentino, digamos, ¿no? Totalmente, fue el primer argentino. Y la primera argentina tuvo que esperar hasta 1912. También la alta sociedad picó en punta. La mujer del intendente. El registro número uno femenino fue para Violeta Gatt. A ver si te suena. Lo de Gatt y Chávez. Gatt y Chávez. Claro, seguida por su hermana Ofelia Gatt. Eran las dueñas, las dueñas prácticamente, hijas del dueño de las famosas tiendas Gatt y Chávez, esas que quedan ahí en la zona, quedaban en la zona bancaria, creo que Florida, antes de los 80 cerró. Y después venían apellidos como Aldao, Torkins, Campos Urquiza, que era nieta de Justo José de Urquiza, que eran también mujeres que no solo manejaban, sino que dominaban esas máquinas que eran bastante complejas en un mundo de hombres. Viste que está la imagen del Sportman en esa época, que hacía esgrima, que hacía boxeo, que manejaba, y las mujeres no se quedaban atrás, ¿no? Claro. Vos sabés que el intendente, acá como dato insólito, de una de Buenos Aires, digamos, era Joaquín Anchorena, y él era el que evaluaba a todos, incluida a su cuñada Malena Madero, que la nombramos, que manejaba mejor que nadie. Pero lo curioso es que él nunca jamás aprendió a manejar. O sea, no sabía manejar, y él el que daba las licencias. El, ¿no? el opinólogo. Él tenía chofer. Veía cómo manejaba el chofer. Claro, él estaba acostumbrado a que lo llevaban, claro. Si lo llevaban mal, te desaprobaba. Pero mirá qué locura con esto de las chicas, porque recién en el 2018, en Arabia Saudita, otorgan una ley, digamos, que pueden sacar por primera vez carnet mujeres en Arabia Saudita. Increíble. O sea que ahí tuvieron que esperar casi un siglo después o más de lo que las primeras mujeres obtuvieron su carnet, ¿no? Sí, creo que por eso, a partir de ahí, es que ese día es el día de la mujer, de la conductora mujer, me parece. Ah, puede ser, sí. Casi seguro, sí. El día de la conductora mujer. Puede ser. Vos sabés que, como curiosidad, hay países que son exigentes y otros que tienen exámenes como curiosos, ¿no? Sierra Leona en África tiene una forma lúdica de que aprendan. Está dentro del examen y te lo pueden tomar. Jugar un juego de mesa como el Monopoly, pero con las calles de la ciudad. Y el aspirante, bueno, debe jugar, usa las fichitas y se les plantean situaciones. Está en este carril, por ejemplo. Hay un peatón cruzando. ¿Qué haces si el semáforo está en amarillo, por ejemplo? Qué interesante. Así que es más allá del azar. No es un juego de dados, digamos, sino que te toman el examen de una forma de juego, claro, lúdica, ¿no? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, estás por cruzar la calle, ¿no? Venís andando, sí, y estás por cruzar la encrucijada y te encontrás a la izquierda un niño y a la derecha un adulto mayor. ¿A quién pisas? Es la pregunta. ¿Eh? ¿Qué pisas? No sé. ¿Y el freno? ¿Qué vas a pisar? ¿Qué estabas pensando? Está evaluando quién, claro, tenía más, claro, tiempo de vida. Claro. ¿Quién servía más para el freno? ¿Vas a pisar? Claro, no. ¿Quién valía más la pena? Sí, ahí viste que tienen muchos Mercedes-Benz de los viejos, 190, como que los han traído de Europa como taxi, capaz que usan la estrella como mira, no sé, en ese caso, para abarcar a los dos. Y vos sabés que también hay algunos países que son exigentes, más allá del juego que plantea el Sierra Leona, y te piden, como si fueras a ser piloto de avión, horas de práctica, con profesor, titulado. Australia, 120 horas de práctica. Francia, si vos tenés 17 años, también tenés que hacer todo un camino previo, un camino de hormiga, digamos, para llegar al examen. No es solamente un examen teórico-práctico, sino que te cuenta las horas. Japón, bueno, también. Así que, bueno, vemos cómo en distintos países hay distintas exigencias. Quizás algunos ni tengan un examen práctico, ¿no? Pero bueno, casi todos van de la mano de la seguridad vial y la exigen cada vez más al aspirante, digamos, para que al acceder al carnet de conducir sea un tema más serio, ¿no? Me parece bien. Bueno, bárbaro. Bueno, espero que les haya gustado estas historias y nos vemos en el... No nos vemos, nos escuchamos. Aunque salimos por Instagram, ¿eh? Sí. A veces. En el próximo retrovisor. Hasta el próximo retrovisor, ¿eh? Nos vemos. Saludos. Esto fue... El retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien.